Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos, están escuchando Radio UDEM, el programa se llama Raíces. Soy Bertrand Lebrun, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en la universidad. Pues cada semana tratamos en este programa pues comentarles lo que es el patrimonio antropológico, cultural, arqueológico que tenemos aquí en México. Y hace unas cuantas semanas tuvimos el gusto ahí de recibir en este programa a Ariel Guadalupe Suárez, delegada de Lina Campeche, para comentarnos así a grandes rasgos lo que es el patrimonio arqueológico de Campeche, del estado de Campeche. Y pues está con nosotros nuevamente Diario. Buenas tardes, Diario, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Ahí te invitamos para que nos comentaras un lugar a mí que pues se queda así como un poco misterioso, porque siempre lo vemos mencionados en ciertas publicaciones, pero realmente pocos saben de realmente de qué se trata. Se trata de la isla de Jaina, que está ahí por el estado de Campeche. Y entonces, quizás primero comentar dónde se ubica realmente esta isla. Mira, esta isla está en la costa de Campeche, a 42 kilómetros al norte de la ciudad. Está en la costa del municipio de Eselchacán y es por carretera. Se puede ir por mar, ya sea por la ciudad de Campeche o por la isla de Isla Arena de Calquiní, o pueden acceder también por tierra a través del poblado de Pomuch, rumbo a Xochile. Ahí está el desvío a Jaina, aunque no está abierta al público, es solo para investigación académica, está solamente abierta. Es lo que quería comentar, porque también se comenta mucho de este lugar, pero sin embargo lo que es el santuario, ahí lo que son las infraestructuras de este sitio no están abiertas al público, más bien hay que ir hasta el museo de Eselchacán, para ahí ver lo que fueron esas temporadas largas de excavaciones en Jaina. De hecho, si hablamos un poquito de la arqueología en Jaina, ¿cuándo empezaron las primeras investigaciones ahí? Bueno, se tiene conocimiento de que fue el arqueólogo Román Piñachán a mediados del siglo XX que inició las excavaciones, y ya lo último que fue ya en los 90 que lo dirigió el arqueólogo Antonio Benavides Castillo. Ahí son los dos grandes periodos de excavaciones en Jaina, y bueno, todo lo que conocemos y que podemos verlo en el Museo de Eselchacán, ahí están registrados. Ahora, tenemos una idea a partir en particular del material ahí, también habrá quizás que comentar eso porque es típico de Jaina. A lo largo de esas excavaciones se han sacado una cantidad impresionante de figurillas de barro, de cerámica, que de hecho se pueden ver en muchos museos del mundo, lo cual nos indica pues también a qué nivel lo pudo llegar el saqueo en cierto momento de Jaina, y por eso la necesidad también de proteger esta isla. Sin embargo, ¿cuándo se empezó más o menos a ocupar el sitio, y cuál fue el momento, la época de mayor ocupación o de uso de este sitio? Pues mira, la evidencia es desde el año 300 antes de Cristo. Las investigaciones que han hecho los arqueólogos nos señalan que el momento de mayor ocupación fue en el clásico terminal entre el 600 y el año 1000. Esto pues justo por todas las excavaciones que se han hecho y por la investigación en los edificios, es la evidencia que ellos han encontrado. Ahora, ¿cómo venía ocupada? ¿Qué tipo de edificios estaban construidos o que se hayan descubierto por las excavaciones? ¿Qué tenemos ahí como vestigios? Claro, pues hasta ahora se han descubierto tres grupos arquitectónicos principales, que es el grupo Sayosal, que son 7 elementos, el grupo Takpol, que es el más grande, que es donde está el basamento más alto, que aproximadamente de 20 metros, y el grupo central, que es, digamos, que está el área más descubierta, que son el extremo de la isla de Jaina, y que están asociados pues a los elementos más grandes, digamos, de mayor ocupación. Ahora, yo también tengo una duda, que a lo mejor me podrías aclarar, y pues también para nuestros radioescuchas. ¿Por qué se dice que esta isla, a fines de cuentas, es un cementerio así gigante, la isla de Jaina? Claro, idea, originalmente se creía que Jaina era una un cementerio por la gran cantidad de enterramientos, un poco más de 1,000 enterramientos que se han detectado allá. Sin embargo, bueno, las últimas investigaciones han demostrado que no era precisamente un cementerio, que si bien es cierto se han encontrado tantos enterramientos, también era un gran puerto, era una ciudad que funcionaba ocupada con gente de diversas actividades que tenían pues diferentes características. Entonces sí, originalmente se creyó que era un cementerio, sin embargo pues ya se ha ido desmintiendo un poco esta teoría. Pues es parte, a fines de cuentas, de toda esta red de navegación alrededor de la península de Yucatán, que empieza desde el Caribe, de hecho, más por nuestros vecinos como Belice o Salvador, que tienen ahí esos puertos también que servían como para el cabotaje y que se fueron así hasta pues lo que es Tabasco, luego Veracruz y hasta cierto punto hasta Tamaulipas. Es por eso que se puede hacer ahora esta propuesta, me imagino. Exacto, porque además no es la única isla que tiene estas características, sí, la que ha sido más estudiada, excavada, pero pues también tenemos ahí mismo cerca de la isla de Jaina, Isla Piedra, que se cree que es parte de este sistema que terminaban, ¿no? Pues eran grandes navegantes, necesitaban lugares para descansar y pusieron estas islas que son artificiales porque hay un sistema de manglares muy largo que ocupa gran parte de la costa campechana y de la costa del estado de Yucatán y necesitaban espacios donde refugiarse y por eso es que fueron ocupadas, no solamente fueron cementerios, sino que estaban ocupadas por gente que hacía diferentes actividades, especialmente de comercio. Claro. Ahora, hace ratito comentabas que hasta la fecha se habían encontrado unos 1,000 entierros, más o menos. ¿Cuál es la superficie, para tener una idea también, la superficie ahí de la isla de Jaina? Pues mire, es 1 kilómetro cuadrado, lo que tenemos protegido. Realmente no es una isla muy grande. Sí. O sea, realmente una concentración muy fuerte de ahí de entierros, pero esos entierros ahí los tenemos, me imagino que se hayan hecho análisis ahí de antropología física y quizás otro tipo de análisis que permiten rastrear la procedencia de los individuos enterrados. Entonces, ahí tenemos una idea de dónde venían, si todos los individuos enterrados son de esta misma región o si proceden de varias regiones, dado también el mismo aspecto así abierto, digamos, al comercio que tenía Jaina. Claro, mira, de los que se han excavado y que se han hecho los estudios son mayas peninsulares de la región e inclusive se cree que habitantes de la isla, ¿no? Digo, es difícil sacarlos si estaban viviendo ahí. La isla es muy pequeña y quizá por eso es que haya dado en un principio la impresión de que fuera un cementerio, porque pues están muy juntas todos estos entierros, están muy juntitos y el haber pues más de 1,000, pero todos son mayas de la región hasta ahora los que se han estudiado todos estos entierros. Ahora, ¿a qué se debe la presencia? Y eso es la última pregunta antes de que vayamos a una pausa. ¿A qué se debe la presencia de tantas figurillas? Y igual, de figurillas que realmente tienen una iconografía tan variada, tan distinta. La vemos aparte ahí con escenas, bueno, porque así se puede rastrear, ver como escenas de la vida cotidiana, cuando se ve el tipo de vestimenta que tiene o de adornos que tienen esos personajes. ¿A qué se debe la presencia de tantas figurillas en Jaina? Pues mira, se cree que es cuestión simbólica, ¿no? Es algo a la hora de hacer los entierros, pues acompañar a estos con figurillas, aunque las figurillas son de la región en general. No porque no pudiéramos decir, hasta ahorita no podemos decir si se hacían ahí o si se hacían fuera, pero la arcilla normalmente viene de Veracruz y de Tabasco, pero se cree que es por cuestión de simbólica que estaban llenas las tumbas y eso desafortunadamente propició mucho el saqueo, ¿no? De que la gente supiera que en los entierros de Jaina habían habían figuritas. Muy bien, bueno, Lirio, vamos a hacer una pausa musical y luego regresamos sobre este tema preciso del saqueo aquí en, ahí en Jaina. Regresamos. Claro, gracias. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM. Estamos en compañía de Lirio Guadalupe Suárez, aquí en Raíces. Estamos hablando de esta pequeña isla de la, ahí del litoral campechano, que es Jaina, una isla que tiene ahí esta particularidad de unas figuras muy, muy bonitas, pero que la caracterizan tanto a tal punto que pues provocaron mucho saqueo. Entonces, ahí, ¿cuál es la estrategia que desarrolló el INAH, el IRIO, para, digamos, evitar el saqueo también, pero también para tener una buena conservación del sitio? Claro, pues mira, cuando se empezó a notar que existía una gran variedad de figurillas de Jaina, fuera de Jaina, inclusive de México, el INAH estableció una estrategia conjunta con la Secretaría de Marina. Y originalmente, antes de que el INAH estableciera guardia permanente ahí, estamos hablando de hace unos quizá 20 años, la Secretaría de Marina era quien resguardaba. Aún hasta la fecha seguimos teniendo esta relación y ellos dan rondines eventuales, pero tenemos una guardia ya permanente de custodia ahí 24 horas, justo para proteger el sitio y para evitar más saqueo. Muy bien. Vamos a recordar que para conocer un poquito de la cultura de Jaina, tenemos unas figurillas que están visibles en el Museo Nacional de Antropología, para quienes están ahí por el centro de la República. También hay unas en el Museo Maya de Cancún, si bien recuerdo. ¿verdad? Tenemos el museo, por supuesto, de Selchakán, Selchakán, que así se acaba de reabrir porque estuvo cerrado durante un ratito ahí por remodelación. es. Sí, así es. Y pues tenemos como referencias ahí sobre el tema de Heiner, arqueología de Campeche. Recordamos que tenemos el número de arqueología mexicana sobre lo que es arqueología de Campeche y mayas de Campeche en particular, que vale la pena conseguir en las tiendas de Educal o ni siquiera por la misma página de la revista Arqueología Mexicana. Ahí vale la pena que la tomen en cuenta porque realmente hay, aparte, documentos, bibliografía que les manda a consultar más documentación. Lirio, ¿qué nos puedes recomendar ahí también como otras lecturas ahí sobre Jaina? Pues mira, yo quiero especialmente hacer énfasis en que si bien no está abierta al público, pues la gente lea un poco más acerca de Jaina. El arqueólogo Benavides tiene un libro que habla justo sobre Jaina, que sería importante que la gente conozca las nuevas teorías acerca de este sitio maravilloso, espectacular. Y pues también que sepa que el Instituto Nacional de Antropología e Historia está trabajando mucho para poderlo abrir al público, poder dar las condiciones, está inclusive haciendo todo un plan de manejo también con CONAMP, porque está en la Reserva de la Biosfera de los Petenes, en donde podamos hacer visitas programadas, que la gente pueda acceder a él, pero protegiendo todos los vestigios que están ahí y sobre todo su integridad. Es un sitio muy frágil porque es una isla artificial y además está en reserva natural y por lo tanto estamos trabajando para conservarla, pero también para darla a conocer, ¿no? Entonces creo que es muy importante que la gente sepa que en un futuro, quizá algunos 4 o 5 años, van a poder visitar esta isla, van a poder conocerla, conocer el contexto y ver de cerca todo lo que estamos hablando tú y yo ahorita. Muy bien, entonces yo me apunto, desde que se abre, yo me apunto y voy por allá, Claro. ¿eh? Pues serás bienvenido. Muchas gracias. Bueno, Lía, nada más el tiempo nos está yendo, entonces tenemos que despedirnos ahí. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Radio UDEM. Al contrario, gracias por invitarme a hablar de nuestro patrimonio aquí en Campeche. Y tenemos, por supuesto, mucho que comentar más de Campeche, que es un estado tan rico arqueológicamente hablando y también antropológicamente hablando, que muy probablemente volveremos a hablar pronto. Claro, claro que sí, con mucho gusto. Muy bien, bueno, nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical aquí en Raíces. Regresamos luego con nuestra agenda antropológica, cultural y académica. Regresamos. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM y como cada semana, por supuesto, tenemos una serie de eventos que pueden considerar, si en particular si se encuentran en el Distrito Federal, dado que la actualidad aquí en Monterrey por el momento es bastante tranquila. Y bueno, como se están acercando las vacaciones, les recomendamos, por supuesto, esta exposición que pueden ver en el Museo Nacional de Antropología, que se llama Los Códices de México. Una exposición que se lleva a cabo hasta el día 11 de enero y de hecho en el marco de esta exposición hay una serie de conferencias, un ciclo de conferencias que se dan en este mismo recinto. La próxima conferencia va a ser el día 7 de diciembre a las 10 horas, es decir, este día de mañana, el domingo, una conferencia que se llama Miradas Múltiples de los Códices Mexicanos. Es la última sesión de este ciclo de conferencia y mañana Sebastián von Duisburg nos va a presentar una conferencia sobre el lienzo de Cuixtlahuaca, mientras la doctora Luz María Moar Betancourt, que es la directora de la Biblioteca de Antropología e Historia en el mismo museo, nos va a dar a conocer la matrícula de tributos para que vayan considerando esta opción. La otra va a ser hasta el día 9, donde una conferencia que nos van a impartir el doctor Leonardo López Luján, director del proyecto Templo Mayor, y el doctor Javier Nogués. Esta conferencia se llama Dioses Tierra, Diosas Maíz, los enigmas del Códice Teotenancín. Este se va a dar entonces a las 19 horas por el Museo Nacional de Antropología. Pueden marcar al 4040-5300, extensión 412446, para tener más informes sobre este evento. El mismo Museo Nacional de Antropología nos propone también la próxima sesión del Seminario Permanente de Antropología de la Muerte, el día 11 de diciembre. A las 15:45 horas, eso va a durar varias horas hasta las 7 más o menos. Entonces, para que lo tomen en cuenta también. Tenemos también otro seminario, pero esta vez en la UNAM, que es el Seminario Permanente de Antropología y Ciencias Aplicadas, coordinado por el arqueólogo Agustín Ortiz Butrón, en la sala de videoconferencias, el próximo 8 de diciembre a las 10:30 horas. De los últimos seminarios, hay permanentes que tienen todavía una sesión, porque las clases ya se van a terminar la semana que viene. Y bueno, por supuesto, hay otras exposiciones. Por ejemplo, si van a Torreón, en el Museo Regional de Laguna, esta exposición que se llama Semillas de la Vida de la Sexualidad en el Occidente, que pueden tomar en cuenta. También, si van a Yucatán, pueden ver la exposición fotográfica Código PUC, Arquitectura y Simbolismo. Si van a Mexicali, tenemos la exposición de cerámica que se llama Nómadas de Barro, Alfarería y Humana Prehistórica y Actual. Y por si van fuera del país, pues tenemos tres exposiciones, una sobre los mayas en el Museo del Quai Branly en París, en Francia, y también tenemos esta exposición sobre aztecas en el Museo Australiano de Sydney hasta el día 15 de febrero. Y más recientemente se inauguró la exposición sobre Maya, lenguaje de la belleza, en el Museo Nacional de China en Pekín. Eso lo podrán ver hasta el día 8 de marzo. Para quienes están escuchando, de compañeros, compatriotas mexicanos que viven en China, pues hay esta exposición en Pekín. Terminamos también haciendo una pequeña reflexión sobre una noticia que se dio a conocer por el periódico El Horizonte aquí en Monterrey. El pasado 3 de diciembre se publicó con fotos, con evidencias, pues el mal estado en el cual se encuentra el Palacio del Obispo, ahí como mal conocido como el Obispado, porque bueno, ahí por la costumbre se dice así, pero este edificio de barroco, este tardío ahí, casi del fin del virreinato, se encuentra en condiciones que no son de las muy buenas que digamos. Entonces, en particular, hay muchas huellas de humedad en varias partes del edificio. O sea, ahí la interrogación que nos propone el periodista de Horizonte es más bien, pues, que está esperando el INAH ahí para programar una restauración completa que no se ha hecho en más de 60 años. La última fue entre los años 44 y 53 del siglo pasado. Entonces, aquí está la pregunta, esperando que nuestros compañeros de INAH aquí en Nuevo León podrán pronto restaurar este edificio emblemático de la ciudad. Bueno, nada más me queda para despedirme de ustedes. Agradecemos también a Checo Becerra, que está en controles. Les habla Bertrand Lomja. Pues no olviden que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Que pasen una excelente semana. Hasta luego. Raíces.